Contemplar al cisne negro y admirar sus alas volar y saber que hace no mucho tiempo en Barcelona hubo un gorila blanco que arrojaba mierda contra el cristal, contra el cristal. Mierda contra el cristal. Ya han llegado los 12 monos y tranquilos que habrá mierda para todos. Los 12 monos ya están aquí y parece que empiezan a repartir. El ejército de los 12 monos es amigo de todas y de todos y traen regalos para todos sus amigos, a cada cual su merecido, su merecido, su merecido, bien merecido. La revolución de las conciencias, cada día un poco más cerca. La revolución de las conciencias, ya pueden escucharse las alertas. La revolución de las conciencias, que la razón nunca concedió una tregua. La revolución de las conciencias, estáis todos invitados a la fiesta. ¿Sabéis? Llegará el día en el que despierte la conciencia. Verá lo que hicimos mientras ella dormía y hará que se nos caiga la cara de vergüenza. Por inventar el dinero, para luego esconderlo. Por pintar líneas en el suelo y defenderlas a sangre y fuego. Por decir, ese terreno es mío, y ese árbol es mío, y ese perro es mío, y esa mujer es mía, su vida es mía, yo soy su dueño. Llegará el día en el que despierte la conciencia. Verá lo que hicimos mientras ella dormía y hará que se nos caiga la cara de vergüenza. Por inventar dioses que nos limitan, que nos castigan y nos vigilan. Por prostituir mujeres y por prostituir niñas. Por permanecer ciego ante la injusticia y luego decir, no lo sabía, porque es mentira. Sí lo sabías. Llegará el día en el que despierte la conciencia. Verá lo que hicimos mientras ella dormía y hará que se nos caiga la cara de vergüenza. Por llamar enfermo al que ama de otra forma. Por dividir en razas a las personas. Por decir que todas las ideas son respetables y que antes que discutir es mejor ser amable y callarse. ¿Sabéis? Quizás sea más un deseo que una profecía, pero me encantaría que la conciencia despertara un día.